Se dice con frecuencia que el cine, la literatura, el arte, que son meras ficciones. Recuerdo cuando era niño que a veces algún profesor me decía: no leas novelas, no leas poesía, que eso es irreal, todo es ficción. Lee libros de historia, que eso es real, o fue por lo menos real. Y yo me preguntaba, ¿y es posible entonces que se le dé tanta importancia en las escuelas, en las universidades, en las escuelas de música, conservatorios, que se le dé tanta importancia a la música, a la literatura, al arte, si es irreal? Si es irreal, no me interesa. Si es un bello pasatiempo, merece tanta atención y gastar tanto dinero con eso. Y ahora, después de estudiarlo, veo que está mal planteada esa cuestión. Ciertamente no es real que una persona que es un actor de teatro, que está muy lejos de ser rey en la vida real, se vista de rey y actúe como rey en una función. Por ejemplo, la tragedia de Macbeth. Eso es irreal. Pero eso es puramente nivel 1, diríamos. Pero hay otro nivel mucho más importante. El nivel de lo que yo llamo el tema de la obra. El argumento es irreal. Eso fue una ficción de Shakespeare, ¿no? Pero lo que nos quiere decir la obra profundamente no afecta profundamente a nuestra vida. No nos está revelando una ley de la vida humana. Hay una ley, una constante, que si te entregas al vértigo de la ambición acabas destruyéndote. ¿Qué pasó con Macbeth? Que tenía una mujer ambiciosa que le dijo: quiero ser reina. Y tú tienes que ser rey para eso. Ah, pero ya hay un rey, pues se le mata. Y montan la urdimbre. Pero lo importante es que se entregan a la ambición. Y ahora vemos las 5 fases de la ambición que se van cumpliendo. Entonces, no es real que alguien nos esté diciendo lo que nos puede pasar a nosotros si nos entregamos a la ambición. Seguro que no nos vamos a entregar a la ambición de ser reyes matando al rey. Seguro que no, porque han cambiado las circunstancias. Pero no es verdad que en nuestra vida podemos ser ambiciosos, entregarnos al vértigo de la ambición de poder en otros aspectos de la vida. Pues bien, este autor nos viene a decir, siglos después, esto te puede acontecer a ti. Por eso esta obra es clásica, porque afecta a todo tiempo y nación, a todo tiempo y circunstancia, ¿no? Todo tiempo y lugar. Pues bien, ¿qué pasó con Macbeth? Que se entregó al vértigo. Y en toda la obra, con una, casi diríamos, fiereza propia de un genio como Shakespeare, nos va diciendo: te va a pasar esto y esto y esto y esto. Cuando al final vemos el famoso bosque ambulante, que cercan el castillo de Macbeth y dejan aquello reducido a pavesas, quedan tantos cadáveres por el suelo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Shakespeare? Nos quiere decir: asómbrate de que hay tanto cadáver ahí. No, lo que nos viene a decir es: fíjate, abre los ojos para ver las consecuencias de la ambición de poder, que lo quieres tener todo y lo vas a perder todo, hasta la vida. ¿Ves? Entonces, igual que en la Celestina, los cadáveres del final. Los cadáveres quiere decir, es el símbolo de la destrucción. Y por eso nosotros, una obra como esta, tenemos que decir, lo que importa, por ejemplo, a los alumnos no es que aprendan el argumento, sino el tema profundo de la obra. Y ahora me pregunto, ¿es real el proceso de vértigo? Es que es inmensamente real, porque es lo que da razón de tantas historias que son reales en la vida, razón de tantas destrucciones, razón de tantos procesos que llevan a la amargura. Y por eso, naturalmente, esta obra se convierte, como decía Aristóteles, en catártica, es decir, purificadora. Porque si yo veo lo que les pasó a ellos, yo cambio las circunstancias y me pongo yo y digo: cuidado, que esto me puede pasar a mí. En una medida no tan espectacular, pero me puede ir a la destrucción. Ven, entonces, cuando decimos no leas, no veas cine, no leas literatura, etcétera, no, hay que decir, bueno, perdona, depende de cómo lo lea. Que es, por ejemplo, la Celestina, que a mí de niña no me la dejaban leer, ni de joven, porque decían: no, hay mucho erotismo, luego mucha muerte. Yo le digo a los chicos: leerla, pero con un método que os pueda hacer bien, que os pueda realmente preparar para ser más personas, para acrecentar vuestra personalidad. Porque es la Celestina, en el fondo es el primer aldabonazo fuerte a la conciencia europea, donde se le dice: cuidado con desgajar la sexualidad del amor, cuidado con el mero erotismo, que os va a seducir, os va a encandilar, pero os puede llevar a la destrucción, como llevó a los personajes de la novela. ¿Ves? ¿Es eso real? Claro que es real. Hombre, las descripciones se pueden hacer bien o mal. En este caso tenemos un castellano bellísimo, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿qué quieren decirnos? Es decir, cuidado con la desmesura en las actitudes humanas, por ejemplo, en este caso, respecto al amor. Eso es muy real, porque no es solo un hecho, es que es una clave para vivir. ¿Cómo no va a ser real? Por eso está muy justificado que se le dé importancia, pero es muy importante educar ya a los niños, para que no tomen como pura y mera diversión lo que es una escuela de vida.